FM Los Coihues presenta Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es... Hoy vamos a escuchar de Luis Alberto Spinetta, Artaud, del año 1973. Un trabajo de Luis Alberto Spinetta con la colaboración de su hermano Gustavo Spinetta, también Rodolfo García y Emilio del Guercio, compañeros de Almendra. Sin embargo, figura Pescado Rabioso por un tema contractual. Pescado Rabioso tenía que trabajar un último disco con Microfón, lo tenía pactado, pero se estaba separando la banda. Luis Alberto Spinetta lo grabó solo en colaboración con estos músicos. Al fondo de la batea. Esta obra está dedicada e inspirada en el poeta, surrealista y dramaturgo francés Antonin Artaud. Tiene un particular diseño de tapa, de forma así medio octogonal, con cuatro puntas, es un octógono irregular, que este programa se llama Al fondo de la batea, pero en realidad esta tapa no entraba en ninguna batea, o sea que no estaría al fondo, sino que estaría un poco por arriba de las bateas. Le decían al flaco, te la hago de oro si querés, pero hacémela cuadrada. Y el flaco se ponía loco, porque ya le habían aprobado el diseño que le gustaba. Estaba hecha en color verde y amarillo, con algunas fotos. Tenía adentro un sobre con las letras, y decía en algún lugar, ¿acaso no son el verde y el amarillo cada uno de los colores opuestos a la muerte? El verde para la resurrección, y el amarillo para la descomposición, la decadencia. Palabras de Antonin Artaud, escritas en París en 1937. Escucharemos aquí, en FM Los Coihues, Artaud, que está compuesta por los siguientes temas del lado A. La primer pista, la número 1 del lado A, Todas las hojas son del viento. La segunda pista del lado A, Cementerio Club. En tercer lugar, Por. La cuarta pista del lado A, Superchería. Y cierra el lado A, La sed verdadera. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Dale sol de enero, dale un vientre blanco. Dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol.

la encontrarás. Si no es en vos, en nunca la encontrarás. Por un living o fuera de allí no está. Solo te hablo desde aquí. Él debe ser la música que nunca hiciste. Viste la piel, creíste en todo lo que te Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es del año 1973, Arto, de y por Luis Alberto Spinetta. Escucharemos del lado B, en primera instancia, Cantata de Puentes Amarillos. En segundo término, Bajan. En el tercer surco, a Starosta, El Idiota. Y finalizando el lado B, en cuarto lugar, Las Habladurías del Mundo. No sé qué puedo yo mirar. La

se va a ahogar. Es este ardor y es esta la fiebre del que espera frente al despertar. Vámonos de aquí. Thank you. José.